Bueno, ¿cómo están? ¿Cansados? ¿Con calor? Es el último round. Pero muy, muy contentos, ¿no? La verdad que... Bueno, en los años he participado de muchas reuniones, conferencias y demás, y uno ve de todo, ¿no? A veces una conferencia uno habla de una cosa, el otro habla de Júpiter, el otro de Saturno, y uno dice, ¿y qué hago en medio de todo esto, no? Pero ha sido verdaderamente, yo lo veo así, la guía del Señor, cómo cada tema, cómo cada parte ha mostrado un aspecto y nos ayuda a entender con respecto al discipulado. Y es un deleite, aparte de compartir con hermanos que estoy conociendo y que amo mucho, y bueno, verlo a Héctor, y bueno, conocer a Serafín, a cada uno es verdaderamente un deleite. Estoy muy, muy, muy, muy, muy, muy contento. Ha sido un regalo del Señor. Gracias por invitarnos. Hablo por, no sé, tomo el lugar, no sé por qué, de todos los que hemos participado, y agradecemos a la iglesia local, a cada miembro de la iglesia, a Serafín. Realmente les agradecemos habernos recibido y darnos esta oportunidad de conocernos y compartir del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por la última predicación. Que el Señor nos hable, que el Señor trabaje en nuestras vidas. Señor, ponemos en tus manos este tiempo que... que a veces lo usamos mal, a veces lo usamos para un reino personal, a veces lo usamos hasta para confundir, para, como decía Héctor, para hablar por hablar. Pero nosotros te necesitamos, Señor. Señor, queda muy poco tiempo, pero lo que falta que nos hables, háblanos, guíanos, acláranos con respecto al discipulado. Llévanos hacia ti a dedicar nuestras vidas para ti. Por favor, Señor, guíame para edificar a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vuelvo a decir, cada mensaje ha aportado muchísimas cosas, he disfrutado muchísimo, pero en mi primer mensaje, en el día de ayer, o mi mensaje del día de ayer, vimos cómo Jesús envía a una misión hasta su regreso a la tierra para reinar. Y vamos a leer, por favor, nuevamente Mateo 28, lo leímos ayer temprano, ya casi ni sé ni en qué día estoy, no me pidan qué hora fue, pero sí fue ayer, en Mateo 28, versículos del 18 al 20, vamos a volverlo a leer. Jesús es crucificado, entrega su vida, resucita el tercer día, el Padre lo resucita y pasa tiempo con los discípulos, pasa 40 días con los discípulos, y en esos días Él da este gran mensaje y esta misión para todos nosotros, como muy bien decía Héctor. Dice en el versículo 18, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿no? Por tanto, id. Y ahora vamos a seguir leyendo el resto. Si vamos a ser sinceros, realmente no nos gusta tanto el id, sino el venid, ¿no? Nos gusta más el que nos sirvan, el que nos den, el que vengan las cosas. Y se ha hablado por momentos de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. La realidad es que ellos apelan a lo que nosotros queremos, a lo que a nosotros nos gusta. No nos gusta tanto el id, sino el venid, ¿no? Quizás si nosotros hubiéramos estado en ese momento y hubiéramos escuchado esto de toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id... Vayan, hagan, están en misión, hagan discípulos. Y si uno escucha, yo escuché todas las predicaciones que se dieron en este congreso, y es como un poco como la sangre salta, ¿verdad? Es como que empieza a saltar la sangre de que, bueno, hay que morir a esto, y hay que morir al otro, y hay que morir, y hay que morir, y ser discípulo es esto. Y uno, ¿no? Es como, o sea, por favor que se quede afónico el predicador, porque ya... con los primeros 15 minutos ya no sé qué hacer y todavía le deben quedar como 40 minutos. Y es como que uno empieza a sentir los golpes, ¿no? Una predicación por semana ya puedo leer, pero ¿qué pasa con varias en dos días, ¿no? Donde me están exigiendo y donde es que Jesús dijo y uno dice, no, es verdad, como dijo el hermano que estaba predicando hoy temprano, no soy yo, sí, Charlie Velasco, no soy yo, es el Señor, ¿no? Sí, sí, es verdad, es el Señor, ¿no? Pero es como que... Ahora, eso es por nuestro individualismo y muchas veces por nuestra ceguera, nuestra naturaleza humana, no termina de entender bien todo esto. A veces hablamos de esto de servir al Señor. Yo llevo... Bueno, empecé... Soy muy joven, soy un joven. tengo 45 años de juventud. Pero empecé muy joven a predicar la palabra y a servir al Señor con errores. No vengo a decirles, miren mi experiencia, yo soy un gran hombre experimentado. Pero digamos que he vivido cosas y he sufrido muchas cosas. He pasado por... diferentes situaciones, desde amenazas de muerte, desde esto, del otro, lo mismo que seguramente muchos de ustedes. Y en esos momentos uno se cuestiona, ¿no? Cuando todo es venid, viene a mí, es como que uno no se cuestiona mucho, qué lindo que servir al Señor, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando es ir, ¿no? Cuando es renunciar, cuando es morir, cuando es ir y pensar en el otro, o sufrir verdaderamente, pero verdaderamente, ¿no? Que sufro... que mi temperatura normal que me gusta es 22 grados y hace 20, no sé si voy a la iglesia, sino verdaderamente sufrir, uno empieza a cuestionarse por qué hago esto, ¿no? Ya sea que lo hable con mi esposa o que lo hable yo solo, pero ¿por qué hago esto? Y la verdad es que esto no lo haría por dinero. Ustedes no tienen el dinero suficiente para pagar esto, lo siento mucho. Pero si ustedes me dijeran 4 millones de dólares, bueno, hermano, mira... tenido ciertas cosas, he viajado a ciertos lugares y la verdad que no me han llenado mi vida. ¿Qué podría comprar con 4 millones de dólares? Y cuando uno llega a ese punto, ya 50 millones de dólares tampoco me llenaría. O sea, ¿qué dinero puede pagar lo que a veces uno está sufriendo? Y uno puede ver, no sé, como alguno de los hermanos decía, que pongan a un hijo tuyo delante tuyo y te digan, o niegas a Cristo o lo torturo. ¿Cuánto dinero me darías para que yo vea a mi hija de 3 años sufrir? ¿Cuánto? Entonces, no hay dinero que pueda pagar esto. Cuando servimos al Señor y cuando escuchamos todo este tipo de predicaciones y cuando no se trata de venir, sino de ir y verdaderamente cada día y verdaderamente entregar nuestra vida por el Señor, tenemos que entender que nosotros dejamos cosas inferiores por cosas superiores. No renunciamos por deporte. A mí por deporte, no lo practico hace años, pero por deporte sería el fútbol, ¿verdad? Mexicanos y argentinos les gusta mucho el fútbol, pero pobreza, sufrimiento, padecer por Cristo, por deporte, no. La verdad que no, perdónenme, pero no me gusta ese deporte. Ahora, si es por algo superior, si es que estamos hablando de cosas eterna, si es que estamos hablando de un reino celestial, de una patria mejor, si es que estamos hablando de vivir delante de aquel o con aquel que dice Hebreos que es más sublime que los cielos, si es acercarme a aquel que enjuga toda lágrima y que tiene la mayor promesa que pueda existir, que un día Él va a estar con nosotros, hermano, vale la pena servir al Señor. Y realmente cuando morimos y dejamos, lo hacemos con eso en nuestra mente. Nuestros ojos están bañados de Cristo y lo amamos a Él. Sin eso, hermanos, no me interesa. No me interesa sus aplausos, no me interesa sus halagos, no me interesa su dinero, no me interesa lo que me puedan dar, no me basta. Lo único que puede bastarnos es saber que un día estaremos con Él y le adoraremos. Eso es lo único que puede servir. Lo único que puede ser suficiente. Ahí, entendiendo eso y entendiendo que Moisés vivía como viendo el invisible, ahí sí vale la pena el ir. Y los discípulos lo entendieron. Cuando lo ven resucitar, ellos dudaron, todo lo que mis hermanos dijeron, fue terrible el ejemplo que nos dejan encerrados en una casa temblando, que nadie se entere que estaban encerrados ahí, y aun cuando las mujeres vienen y le dicen, resucitó, ellos dicen, no, deben estar están locas. Pero cuando ellos tienen pruebas indubitables, irrefutables de que Jesús había resucitado, ellos entendieron, es Jesús. Es el Maestro, es el Señor, es Dios. Todo lo que dijo es verdad. Él es real. Por Él vale la pena renunciar a todo este mundo. Por Él vale la pena que nos maten. Y ellos entregaron sus vidas hasta el final porque lo vieron. Y cuando los torturaban decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo vieron y nosotros lo creemos. Aclarando eso, Jesús sigue diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, que es lo que hemos estado hablando en estos dos días, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizando, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí la promesa sublime, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué debían hacer los primeros discípulos? Discípulos a todas las naciones. ¿Qué debemos hacer como iglesia todos nosotros? Todos nosotros. Todos nosotros. No hay meromeros, no hay superhombres, no hay grandes, como muy bien decía, ministros, como decía Héctor, pequeños. Todos hacemos discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Bautizando y enseñando. ¿Cómo enseñamos? Uno de nuestros llamativos errores es que cuando escuchamos enseñar, ¿en qué pensamos? A ver, el hermano, no te voy a avergonzar, no, si te equivocas no pasa nada. ¿En qué pensamos cuando hablamos de enseñar? El púlpito, ¿verdad? Voy a enseñar. La única manera que por alguna razón entendemos es enseñar desde el púlpito. Entonces aquí dice enseñando, entonces, bueno hermano, siéntese ahí, venga a escuchar al mero mero, digo al pastor. Porque yo le voy a enseñar. Y es verdad, hay dones, hay capacidades dadas por Dios, somos todos nosotros hermanos y el único maestro es Cristo, pero Él dio capacidades y como hemos leído en Efesios 4:11 en adelante, los ministerios son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces todos hacemos la obra del ministerio y los pastores, el liderazgo de la iglesia capacita para la obra del ministerio. Pero ¿cómo enseñamos? Desde el púlpito. Bueno, Jesús es el origen, el ejemplo y la meta del discipulado. Entonces, ¿cómo lo hizo Jesús? Jesús hizo discípulos, ellos debían hacer discípulos, ellos inmediatamente fueron a su ejemplo. ¿Quién era? Jesús. Como Él nos hizo discípulos, nosotros debemos hacer otros discípulos. No hay nada que inventar. ¿Cómo entonces? Y aquí la gran pregunta. ¿Cómo hizo discípulos Jesús? ¿Cómo hizo discípulos Jesús? Primero, Jesús predicó el Evangelio. Por ejemplo, se los voy a leer muy rápido, pero en Mateo 4:23, Mateo 9:35, Mateo 11:5, Marcos 1, versículos 14 y 15. El discipulado empieza con la predicación del Evangelio, y en la predicación del Evangelio el pecador se arrepiente, cree en Cristo como su Salvador y encuentra perdón absoluto. Por eso Jesús al resucitar, como dije ayer, le manda a sus discípulos y nos manda a nosotros, ¿qué? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El discipulado, el hacer discípulos primeramente o comienza a través de la predicación del Evangelio. Primero, Jesús predicó el Evangelio. Segundo, Jesús dio lecciones orales grupales. Desde aquí del púlpito se puede enseñar el Evangelio. Desde aquí, desde este púlpito, se puede dar lecciones orales, que es lo que estoy haciendo en este momento, grupales. Jesús lo hizo, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo, capítulos del 5 al 7. Lecciones orales grupales. Esto lo hacemos cada domingo, damos lecciones orales grupales, enseñamos el Evangelio. Jesús hizo discípulos de esta manera. Primero, segundo, lecciones orales grupales. Esto lo podemos hacer simplemente con venir a la reunión de la iglesia, ustedes se sientan y yo aquí les doy lecciones orales grupales. Pero tercero, Jesús no solo hizo discípulos predicando el Evangelio y dando lecciones orales grupales, sino que Él estaba ahí cuando sus discípulos tenían dudas con respecto a su enseñanza. Recordarán, por ejemplo, en Mateo 13, versículos 36 y 37, donde los discípulos no entendían las parábolas, o tantas otras veces que los discípulos escuchaban las parábolas, pero Jesús estaba ahí para responder a las preguntas que ellos tenían, a las dudas. A veces uno dice, no, claro, sí, la enseñanza, la lección oral grupal se refirió a esto, y el pastor escucha y dice, yo nunca dije eso. Me ha pasado. Más de una vez. Más de mil. Pues eso no lo podemos hacer en una reunión. Por ejemplo, doy una lección oral grupal, pero imagínense aquí, no sé cuántas personas habrá, pero si todos tienen uno por uno, hasta los niños, tienen preguntas sobre lo que prediqué, pues hermanos, tengan misericordia, porque no voy a poder responder. Y si a eso le sumamos una iglesia, no sé, de 500 personas, de 1000 personas, las personas se van con las dudas. Y necesitamos personas que estén ahí y puedan responder a las preguntas acerca de las lecciones orales grupales. Jesús estaba ahí. Los discípulos tenían dudas, pues, ¿a qué te refieres con esto? Me refiero a esto y esto y esto y esto y esto y esto. Cuarto, ayuda en la problemática personal. Jesús no solo hizo discípulos predicando el Evangelio, dando lecciones orales grupales y respondiendo las preguntas acerca de las lecciones orales grupales. Él estaba ahí cuando sus discípulos tenían problemas personales. Jesús respondió a la problemática personal de los discípulos. Mateo 18, versículos 21 y 22, y no creo que se refiera a algo a modo informativo, ya que oigo las hojas moviéndose, lo podemos... Y lo tenemos cerca, Mateo 18, versículos del 21, o sea, 21 y 22. Aunque sé que conocen la historia, pero de paso, mientras buscaban, también tomaba agua. Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Yo no creo que eso era a nivel informativo, a modo informativo, ¿no? Como para saber cuántas veces tengo que perdonar. O sea, eso tiene que haber sido una problemática personal. Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús estaba ahí para la problemática personal. Otro caso lo encontramos en aquella vez que los discípulos toman conciencia de la gran responsabilidad que significa el matrimonio. Y se preocupan. O sea, sin lugar a dudas, Jesús daba muy buenas consejerías prematrimoniales, ¿no? Entonces, en Mateo 19, versículos 10 y 11, dice, le dijeron sus discípulos, si así es la... Después de que Jesús habla del matrimonio, ¿no? Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús había hablado del matrimonio indisoluble, que solamente por inmoralidad sexual podía separarse. Y cuando los discípulos escuchan esto, necesitaban consejería matrimonial. ¿Qué hago? Yo creo que no me caso nunca más, ¿no? Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. O cuando Pedro está devastadoramente desanimado por haber negado a su maestro, como lo pueden ver luego en Juan 21, versículos del 15 al 19, Jesús está ahí, no le manda un mail. Jesús está ahí para sostenerlo, alentarlo, guiarlo, aconsejarlo, amarlo. Jesús está ahí. predicar el evangelio, podemos enseñar el evangelio desde el púlpito. Lecciones orales grupales, podemos hacerlo también. Pero ¿qué pasa cuando tengo dudas acerca de las lecciones orales grupales? Y me quedo. A veces yo en la congregación, al principio notaba que había hermanos allá en el fondo que se quedaban, porque había venido uno a preguntarme una cosa, había venido otro, y se iban con las dudas. Porque eso no se puede hacer un domingo en una reunión de 2 o 3 horas. ¿Y qué pasa con la problemática personal? Si yo no conozco al hermano, una sola persona, o 2 o 3, no pueden ocuparse de toda una congregación y conocerlos como están. En España se dice, cuando alguien dice que vas al médico y el médico te dice paracetamol y mucha agua. Te sacó de encima, ¿no? O como hoy en día dicen, te examinan, ¿no? Y no tiene ni idea el médico qué decirte. Entonces dice, pues, un virus. Es obvio, ¿no? Pues sí. Pues así, muchas veces, cuando son 2, 3 hermanos, 4 hermanos que están luchando con toda una congregación y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Quiero matar a mi esposa. Y el otro, mis hijos son terribles, ya no sé qué hacer con ellos. Y el otro dice, hermano, bueno, ama, perdona, ama. Ya termina uno como el Papa, ¿no? ¿No? Porque ¿qué haces en 2 o 3 horas? Es imposible. Hace poco en la congregación un hermano que trabaja, tendría que haber sabido el nombre de esa hermana, se le acerca una hermana de la congregación y le dice, sí, señora. Y la hermana le dice, me llamo fulano de tal. Claro, ¿cómo se? Encima el hermano, por lo menos hubiera dicho, sí, hermana, ¿no? Porque ahí como que lo cubrimos, ¿no? Con lo de hermana, hermano. No tenemos ni idea cómo se llaman ni cómo se llaman sus hijos, pero nos amamos, de verdad, ¿eh? Entonces, no puedo hacer todo eso como pastor, ni aunque creamos en la pluralidad que le llamamos de ancianos, y somos 2, 3, 4, los que quieras. Pero la cantidad de gente va aumentando y no puedo trabajar en la problemática de las personas seriamente. Paracetamol y mucha agua lo hace cualquiera, ¿verdad? O sea, toma esta pastillita, un poquito de agua y se te va a pasar. Pero conocer profundamente qué está viviendo esa persona, ay, necesito tiempo. Me ha pasado en consejerías, esto no se lo cuenten a nadie. Me ha pasado en consejerías estar pensando que tengo 2 casos terribles que me están esperando. Y el caso que estoy teniendo delante también es terrible. Y pensar, bueno, intentar solucionarlo rápido y decir algo de esto está mal. Y no es el modelo bíblico. Por eso está mal. Porque 1, 2, 3, 4 personas o las que quieran no pueden hacer esto. Pero Jesús sí estaba ahí para la problemática personal. Él estaba ahí cuando Pedro estaba desanimado. Él estaba discipulando a Pedro de esta manera. Quinta manera de que Jesús discipuló. Estoy altamente tentado a pasarme por alto como 2 hojas, más o menos. Pues sí. Quinta manera que Jesús discipuló, lecciones prácticas. Jesús no solo hizo discípulos predicando el evangelio, dando lecciones orales grupales, respondiendo a las preguntas que podían tener acerca de las lecciones orales grupales, también ocupándose de la problemática de los discípulos. Él también discipuló a través de lecciones prácticas. Como cuando los envía de 2 en 2 en Lucas 10, recordad que allí les enseña qué deben hacer y los envía de 2 en 2. Ellos aprenden de esta manera, intentando imitar a su maestro. Haciendo, viendo cómo es en la práctica, errando, sí, dándose cuenta que imaginaban que sabían, pero en realidad no saben. Encontrándose con situaciones que no saben resolver, y ahí recuerdan que alguna vez el maestro les había dicho algo al respecto, pero ellos no habían prestado mucha atención. ¿Cuántas veces estamos pasando alguna situación y decimos, yo creo que en 1835 el pastor enseñó algo con respecto a esto? No prestamos toda la atención porque no era lo que necesitábamos en ese momento. Y cuando nos lanzan a la práctica, cuando empezamos a actuar, a ayudar a otros y a hacer, nos damos cuenta de tantas cosas que no sabemos. ¿Y cómo se hace esto? No tengo ni idea. Entonces uno va a la persona que lo está discipulando y esto como, bueno, mira, Jesús los manda de dos en dos y Él está ahí para cuando vuelven. Recordarán que ellos vuelven. Power. Fire. Hemos echado fuera demonios, ¿no? Ellos vuelven los poderosos, pero Jesús dice, bueno, miren, no se regocijen porque los espíritus se sujetan, sino porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús estaba ahí para enviarlos a las lecciones prácticas, pero Jesús estaba ahí también para acomodar sus motivaciones y para recibirlos. A veces hay hermanos que están haciendo cosas, sirviendo al Señor, ayudando a otros, y por ahí tú vas con mucho amor a ayudar a alguien y el otro está... Está en esa situación tan hermosa como la que llega la persona cuando llega a la iglesia, llega tan sano, ¿verdad? Tan lindo, tan bonito, ¿no? Viene destrozado por el mundo y aniquilado por la iglesia anterior. Entonces viene con un corazón tan alegre, tan agradecido, tan lleno de amor. Y el que lo discipula lo recibe con tanto amor, ¿no? Entonces, hermanos, mira la palabra de Dios. No me condenes, no me juzgues, ¿no? Entonces el hermano que estaba en la lección práctica vuelve y, ¿qué es esto? Y uno, bueno, hermano, esto se llama discipulado. Y uno, es provechoso, créeme que. Jesús estaba ahí para cuando ellos vuelven. Las lecciones prácticas son vitales, vitales. Podemos recibir mucha información oral, pero hasta que no lo vivimos de forma práctica, no lo entendemos realmente. Se hizo un estudio, que lo leí hace poco, que recordamos el 10% de lo que oímos, recordamos el 20% de lo que leemos y recordamos el 90% de lo que hablamos, enseñamos y practicamos. Entonces es ahí donde los discípulos, wow, y esto, Señor, y aprendían y aprendían y aprendían en las lecciones prácticas. Esto no lo podemos hacer con 2 o 3 horas en la congregación un domingo. Sexto y último, Jesús hizo discípulos, pero no solo los hizo... predicando el Evangelio, dando lecciones orales grupales, respondiendo a las preguntas acerca de las lecciones orales grupales, ayudando en la problemática de los discípulos, dándoles, guiándolos a las lecciones prácticas. Jesús les dio un ejemplo para seguir. Y estas, hermanos, son las lecciones más imborrables. Las lecciones donde alguien nos da un ejemplo para seguir. No existe, por favor, si fuéramos esas iglesias que repiten, le diría, hermano, dile a tu hermano, no existe discipulado, no se lo digas, pero no existe discipulado sin esto. ¿Qué lección, qué ejemplo nos puede dar? Bueno, un pastor o alguien que predica nos puede dar el ejemplo de cómo pararse, cómo apoyarse en el púlpito, ¿no? Algunos se apoyan más así, otros cómo. Pero necesitamos más que eso. Necesitamos que alguien nos muestre cómo vivir, cómo se vive el Evangelio, cómo se ve un cristiano. Estas son lecciones imborrables, vitales, y no existe el discipulado sin este punto. Jesús le dejó a sus discípulos un ejemplo para que sigan. Vamos a leer, por favor, Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. No es por don de profecía, no es por don de revelación ni don de nada, sino que es por caminar algunos años, bastantes, 20 tantos años en el Señor y por haber por muchos años pastorear y demás, que sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes leen, participan de reuniones, pero sienten como que ya llegaron a un tope y no pueden avanzar. Escuchan, y es como, sí, es verdad, pero uno es más santo que el apóstol Pablo el domingo, pero el lunes, ¿verdad que...? Hermanos, esto que estamos hablando es vital. Si solo oigo en una reunión de domingo, como habrán notado, solamente puedo tener dos aspectos del discipulado y nos faltan cuatro aspectos del discipulado. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Lo mismo sucedió cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Yo se los leo por una cuestión de tiempo. Juan 13, versículos del 15 al 17. Después de lavarle los pies a los discípulos. Porque esto no lo van a poder hacer. No dice eso. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y no solo Jesús consideró esto vital, el apóstol Pablo hacía énfasis en dejarles ejemplo con su propia vida. Él estaba ahí. No era un video en YouTube, no era un libro que lees, no era un curso a 12.000 kilómetros, no era un mail, no era, era Pablo, el apóstol. ¿Quién de nosotros le llega a los talones? Se dice igual, ¿verdad? Al apóstol Pablo. Él iba, él entregaba su vida, hermano. Él entregaba su vida. No se quedaba cómodo y venid a mí. O si voy, pues ya sabes, el auto de lujo. Y no estoy hablando de los falsos de por allá, ¿eh? Estoy hablando de nosotros, de nuestras actitudes. No, aquí estoy. Él iba y les dejaba ejemplo. Y luego les decía, miren, sigan este ejemplo. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:16 los insta, por tanto os ruego que me imitéis. Ellos lo conocían, los corintios conocían a Pablo. Conocían su conducta, conocían su vida, conocían su ejemplo. Él había vivido un año y medio entre ellos, según Hechos 18:11. Miren otro ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Y para los que están anotando mientras buscan ahí, entre las hojas luchan, pueden anotar 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero nosotros vamos a leer ahora solamente Filipenses 4:9, donde el apóstol Pablo dice algo realmente importante. Dice, a los filipenses les dice esto, a hermanos, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Necesito una persona que venga y me dé ejemplo. Que no solo me enseñe con lecciones orales grupales, no solo esté ahí cuando tengo problemas, cuando estoy sufriendo. Hermano, yo lucho con millones de cosas. Por la gracia de Dios, no soy vencido por esas cosas, pero lucho cada día, lucho con esto, con aquello, con lo demás allá, lucho. Hay momentos de tristeza, hay momentos donde uno parece que se va a hundir, y si no, pregúntenle al rey David, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Lucho. Pero él estaba ahí, y también luchaba, pero les dejaba un ejemplo de qué hacer en esas luchas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Así que necesitamos a alguien que esté con nosotros para las dudas que tenemos sobre las predicaciones, para las lecciones orales grupales. Necesitamos a alguien que esté con nosotros, que nos conozca, que diga, ¿cómo estás? Y tú le digas, ya sabes, estoy luchando con... Y sí, hermano, estoy orando por ti. Y ¿sabes qué? Mira este pasaje y mira tal cosa. Y no solo eso, necesito... ¿Cómo voy a seguir el ejemplo de mi hermano si no lo conozco? A veces hay personas que me escriben y me dicen, hermano, usted es una bendición. Y yo le digo a mi esposa, le digo, no me conoce, no sabe quién soy. Eso no es discipulado. Puede ser una parte del discipulado que escuches una lección oral, pero necesitas, y yo necesito, a alguien que me dé ejemplo. Por esto Pablo le escribe a Timoteo la clave fundamental del discipulado cuando le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. En este punto, y ya estamos en el tramo final, en este punto, quisiera dejar una nota realmente importante para mis amados hermanos que ejercen un ministerio, y agradezco a Héctor que haya explicado esto del ministerio. Realmente algo que considero muy, muy, muy importante. Hermano, no te concentres en hacerte conocido. No te concentres en conseguir fama a través de las redes sociales. No dejes que la carne y el enemigo te engañen haciéndote pensar que eres algo que tú en realidad no eres. Las personas que solo te conocen por internet creen que tú eres un héroe de la fe, que por fin existe alguien como tú, aleluya. Que el mundo no sería el mismo si tú murieras. Pero eso pasa porque nuestra naturaleza caída busca ídolos constantemente, ídolos lejanos en quien reflejarnos. Ah, yo quiero ser como él. Casualmente, y solo por casualidad, siempre buscamos a aquellas personas más expuestas, ¿verdad? O sea, con los mejores trajes, con los mejores autos, con los mejores hoteles, con los mejores... Pero es pura casualidad, ¿verdad? El diablo buscó ascender. Seré semejante al Altísimo. Pero Jesús, siendo Dios, descendió. ¿Nosotros imitamos al diablo o imitamos a Jesús? Necesitamos mirar quiénes realmente somos. Quiénes realmente somos. ¿Cuánto nos asemejamos a Jesús? Concentrémonos, hermanos, los que están sirviendo al Señor. Hablo, por favor, con humillación a los que están predicando, pastoreando, enseñando. Concentrémonos en madurar. En madurar. En madurar, en crecer hacia abajo en humillación, en ser como Cristo, en conocerle a Él, en amarle y en vivir genuinamente a Cristo. Hace un tiempo, luego de una conferencia, un pastor me preguntó, ¿qué te pareció la predicación? ¿Cómo ves que predico? Y eso pasó hace un buen tiempo. Y yo le dije, hermano, ¿quieres predicar mejor? Vive mejor. Y no me estoy refiriendo a una limusina. Me estoy refiriendo a tu calidad de vida en Cristo. Por internet podemos engañar a la gente y la gente puede engañarnos, haciéndonos pensar que somos algo que en realidad no somos. Eso es fácil. Muy fácil. Hermanos, conozco lo suficiente la situación como para decirles que eso es muy fácil. Podemos ganar la buena opinión de la gente, pero no tener fruto verdadero. Y eso es terrible y es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Nosotros concentrémonos en madurar genuinamente y Dios va a usar eso. Concentrémonos en madurar, en conocerle a Él, en asemejarnos a Cristo, en que el carácter de Cristo se vea en nosotros, en el fruto del Espíritu, en practicar, en ejercitarnos para la piedad como nos enseñaban hace un momento. Concentrémonos en eso y Dios va a usar eso y vas a dar fruto genuino. No, es que pastoreo una iglesia con 20 personas. No, es que pastoreo una iglesia con 2 personas. No, es que apenas pastoreo a mi esposa. Mira, hermano, prediquemos con esperanza. Sirvamos al Señor con esperanza. Pero, ¿sabes qué? Eso no debe estar en el centro de nuestra atención. Tú madura y Dios va a usar eso que hizo en ti. Quizás estás viviendo situaciones y no sabes qué pasa, por qué Dios no me usa y trabajas y no ves resultados, los resultados que tú quisieras. Y la tentación es a poner los ojos en las personas y criticarlos. Y si es que, miren, ¿saben cuál es la frase top? Hay un ranking de frases, ¿no? Como en el top 10, ¿no? O sea, la número 1 en este día es no hay compromiso. Arranca esa frase. Hermano, olvida esa frase y clama a Dios. Como bien nos predicaban, Dios puede. No, pero conmigo, Dios puede. Él puede. No critiquemos a la gente, arranquemos de nuestros corazones el que es que tal, es que fulano, es que porque estamos esperando ver un fruto. Y está bien que anhelemos ver un fruto si es para la gloria de Dios. Pero hermano, tú concéntrate en madurar y ese fruto va a venir. Y cuando lo veas vas a decir, wow, yo espero la recompensa eterna. Pero aquí en la tierra uno de los grandes privilegios de servir al Señor, uno de los grandes, grandes privilegios, aún en medio del sufrimiento, es ver de cerca la obra del Señor. Ver cómo un hermano viene destruido y ver al tiempo cómo Dios está haciendo lo que yo no podría hacer. Y decir, es Dios, lo estoy viendo con mis ojos. Dios obrando en la iglesia. Dios glorificándose a sí mismo. Es un privilegio sublime. Que la iglesia es una obra que nos trasciende. Pero si yo estoy concentrado en hacer mi reino personal, ya no veo la obra de Dios. Pero si yo me concentro en adorarle, en crecer, en ejercitarme en la piedad, en madurar, Dios va a glorificarse. Amado hermano, la realidad es que es muy probable que Dios te esté triturando, te esté formando, esté destrozando tu orgullo, porque somos terriblemente orgullosos, para hacer de ti un pámpano que lleve fruto. Recordarán Juan 15, donde dice, mi padre es el labrador y él cuando da fruto te limpia para que lleves más fruto. Él limpia. Y uno dice, es que no sé, hablo y predico y no pasa nada y no me entienden. Y bueno, bienvenido. Dios está triturándote, formándote, limpiándote para dar verdadero fruto. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te aplaudan? ¿Qué es lo que quieres? ¿Agradar a los hombres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te inviten al próximo congreso de, yo que sé, en no sé dónde, en Alemania? ¿O quieres dar fruto verdadero y llegar delante del Señor y que diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel? Cualquiera puede hacerse pasar por lo que no es por internet, pero fruto, verdadero fruto, solo lo da aquel que es formado a largo plazo por el alfarero. Con 45 años... hubiera querido tener hermanos mayores a los cuales consultar en el ministerio. Cometido errores, cosas que, cómo me hubiera gustado tener un hermano mayor y poder decirle, hermano, estoy pasando esto, no puedo más. ¿Cómo se hace en esto? quiero matar a esta oveja y sé que los pastores no matan a las ovejas. ¿Qué se hace? Y nos reímos, pero fue duro. Perdimos una generación. Algunos ni eran nacidos de nuevo, pero otros estaban distraídos en otras cosas. Y nosotros los necesitábamos. Y no estaban. Estoy hablando de hermanos nuestros, no sé, de 50, 60, 70 años, que los necesitamos que fueran piadosos, que nos mostraran ejemplo de cómo hago con mi esposa. Me crié en una congregación donde el máximo consejo del pastor era: adelante, vamos, venga, sigue adelante. Necesitaba esa generación y es insustituible. No hay manera de sustituir eso que no está. No, pero si leo libros de no sé qué, yo, hermano, he leído también, como ustedes, he leído un montón de libros y de hermanos piadosos, y, pero no se puede sustituir todo esto que hemos hablado del discipulado. No estaba ahí alguien para preguntarle, ¿qué hago? ¿Y este pasaje cómo lo ve usted? Pero no lo puedo entender. No, mira, hermano, así. No había alguien que me dé ejemplo. No lo había y sufría viendo ejemplos desastrosos y tenía que sostenerme viendo alrededor ejemplos calamitosos. Perdimos una generación y eso es insustituible. Y tenemos las consecuencias de eso. Somos una iglesia altísimamente inmadura. Hablo en términos generales. Ahora la responsabilidad es de nosotros. Convertirnos en esa generación que pueda ayudar a los que vienen y nosotros ser aquellos que puedan enseñarles con lecciones orales grupales, pero también estar ahí, pero también dar ejemplo. Y no estoy hablando solo de pastores. Estoy hablando de que nuestros hijos necesitan ese ejemplo. Nuestros hijos necesitan esa generación, sus padres, que ellos digan, ¿y cómo se ve un esposo? Como mi padre. ¿Y cómo se ve una madre? Como mi madre. ¿Qué hace un cristiano cuando sucede esto y esto? Como lo que hace mi padre. Nuestros hijos necesitan ese ejemplo. Nosotros olvidémonos de las tonterías. Concentrémonos en transformarnos en esa generación que nosotros no tuvimos. Una generación que ama a Dios, piadosa, que lucha, que le cuesta, pero ama a Dios y Dios va formando la imagen de su Hijo en ellos. Vamos a dar fruto y vamos a ayudar a la generación que viene. Todo lo demás no tiene sentido. Es vanidad. La vanidad es como un espejismo que uno ve y se acerca y no hay nada. Concentrémonos en eso. Para los dos primeros puntos puede bastar con participar de un evento cristiano como este o el que hacemos cada domingo. Pero para los otros cuatro puntos, ser ayudados en las preguntas acerca de las lecciones orales grupales, ser ayudados en nuestras problemáticas personales, ser guiados en las lecciones prácticas, ver y copiar el ejemplo de las personas maduras, necesitamos relacionarnos de forma cercana en la vida de la iglesia. Vuelvo a decir, no lo puedo hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Necesitamos formar discípulos, que hagan discípulos y formen a otros. Van a cometer errores. Dios nos confía hijos cuando no tenemos ni idea qué hacer con ellos. Y Dios nos ha llamado al ministerio, hablo puntualmente de un pastor, cuando estábamos... ¿Y esto qué? Pero nos poníamos acá en el púlpito, amén, gloria a Dios, aleluya, pero uno salía... Yo cuántas veces he conocido pastores que los veo y digo, wow, qué... Pero cuando lo veo ahí en el costado me dice, hermano, le parece que le va a agarrar taquicardia, ora por mí porque estoy nervioso. Y vamos aprendiendo. Así, de la misma manera, formamos discípulos que hacen discípulos. Y es el cuerpo bien concertado, unido entre sí, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro, formamos discípulos. Y él no puede estar, el otro, pero has trabajado sobre algunos y esos otros han trabajado sobre otros, según de Timoteo 2:2, y vamos formando y puede la iglesia toda puede tener la posibilidad de ser discipulada. Y maduramos juntos, y es hermoso. Necesitamos relacionarnos de forma cercana en la vida de la iglesia. Para esto la iglesia tiene que darse cuenta que está en misión como Jesús estuvo en misión, e invertir tiempo en vivir la vida de iglesia, discípulos que hacen discípulos. Esto es lo que se nos ha confiado. Esto es solo una parte del discipulado. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, si les sirve, se da la lección oral grupal, pero en la semana, esa predicación, los hermanos, hay grupos pequeños de discipulado y los hermanos siguen con la predicación. No, a mí esto me mató porque con mi esposa me está costando, y se relacionan en la semana con esa enseñanza y siguen trabajando, y hay hermanos, no, sí, a mí me pasó esto, y un cuerpo, todo el cuerpo bien concertado se ayuda mutuamente. No es una gran idea que se nos ha ocurrido para este congreso. Es la misión que nos ha confiado aquel que nos llamó y nos dijo: voy a prepararles un lugar y voy a volver por ustedes. Es la misión que Él nos ha confiado para la gloria de Dios. Los amo, aunque no los conozco, pero realmente he disfrutado este tiempo, y que el Señor haga su obra en nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga.